Sin dudas, hoy es una sesión histórica, sin dudas la primera sesión remota del Congreso de la Nación, sin dudas estamos pasando por una situación inédita a nivel global. Recién mi compañera de bancada, Gabriela Cerruti, lo decía con mucha claridad. Ramonet dice que esto es un hecho social total, que nunca pasó en la historia de la humanidad que nos pase a todos al mismo tiempo algo. Había sucesos importantes en la historia que cambiaban el rumbo de la historia, que ponían en crisis los modelos desarrollados hasta el momento, pero quizás nosotros los veíamos por la tele, ¿no? El atentado a las Torres Gemelas, la Segunda Guerra Mundial, afectaban a distintos universos de la población, pero no al conjunto de la humanidad, y este es uno de esos momentos. Y sin duda va a traer un antes y un después, y hay muchas cosas que ya se están poniendo en discusión, inclusive vivir aglomerados en las grandes ciudades, la globalización de las empresas y el problema que tuvieron países muy desarrollados para conseguir los respiradores artificiales, la ventaja que tuvo Argentina al tener producción nacional y un montón de tela para cortar al respecto. Yo quería destacar dos cuestiones centrales de definiciones que se han tomado para enfrentar esta pandemia, porque mucho se discute de república, quizás se discute de la economía primero o después, que los superpoderes y demás. Me parece que hay que pensarlo, o hay que darle una mirada un poquito más amplia a cómo se enfrentó esta pandemia. El gobierno, nuestro presidente, definió dos cosas centrales, dos definiciones políticas para enfrentar la pandemia. La primera es que este gobierno iba a priorizar la salud por sobre cualquier otra cosa, y que no existe economía sin salud del pueblo argentino, y que la vida del pueblo argentino no se negocia. Y eso para mí es central en entender el desarrollo de cómo fuimos construyendo el aislamiento, los tiempos, la rearticulación del sistema de salud. Y me parece que es digno de valorar y que en este Congreso se tiene que decir. Y la otra cuestión, que también fue una definición política de nuestro presidente, es enfrentarla con unidad. Los diputados y diputadas de las distintas bancadas destacaron la convocatoria de nuestro presidente a varias reuniones remotas, presenciales, para hablar con las fuerzas opositoras del Congreso de la Nación. El presidente ha hecho un esfuerzo para articular con los distintos gobiernos locales, provinciales, que tienen representación pluripartidaria. Y eso ha sido una definición política, que tiene que ver con la lectura de cómo nosotros vamos a salir de esto, y que tiene que ver con la lectura de cómo nosotros podemos enfrentar o llevar adelante esta epopeya de la que hablaba la diputada Graciela Camaño. Yo coincido en que esta epopeya la hace el pueblo argentino, pero también pienso que la dirigencia política argentina está a la altura de las circunstancias al priorizar la unidad y la salud por sobre el resto de las cosas. Y después quiero... Me parece que también el Congreso no es un lugar para venir a florearnos entre nosotros, si nos juntamos antes, después, qué bien, y cuánto trabajo y cuántos proyectos presentamos y demás, porque creo enormemente que nuestro pueblo está haciendo un esfuerzo inconmensurable para llevar adelante esta epopeya, y que vamos a tener que hacer un esfuerzo aún más inconmensurable para salir de los resultados de esta pandemia. Pero quiero decir dos cosas. Una, primero, poner en contexto. Muchas veces hablan los diputados de la oposición, quizás es el rol de la oposición, como si todo empezara de cero, con la cosa esta instantánea de ahora hasta las sesiones son remotas y quizás hay una tendencia general a lo instantáneo. Pero no empezamos de cero. La pandemia en la Argentina no llegó a una Argentina desarrollada, una Argentina con la economía, no llegó a Disney, llegó más bien a un país de posguerra. La pandemia nos agarra a nosotros con un país productor de alimentos declarado en emergencia alimentaria. La pandemia nos agarra a nosotros con un tercio de nuestra población por debajo de la pobreza. La pandemia nos agarra a nosotros con el 40% de la capacidad ociosa de la industria argentina. La pandemia nos agarra a nosotros, y así podría estar 27 horas enumerando problemas que todos debatimos durante el proceso electoral, que todos debatimos en diciembre, que todos debatimos en enero, y que nosotros veníamos debatiendo con mucha fuerza para ver cómo se podían resolver. Y en esa Argentina nos agarró la pandemia. Y en esa Argentina llegó el coronavirus. Entonces todo es mucho más difícil. No se trata de superpoderes. Yo le diría a los diputados y diputadas que hablan de superpoderes que empecemos a evaluar los superproblemas que nos dejó 4 años de macrismo en la Argentina. Que empecemos a evaluar la supercrisis que nos dejó una política económica de exclusión de las mayorías. Sin ánimo de caldear los ánimos, quiero terminar esta alocución haciendo un homenaje no a la política, ni a la dirigencia política, que ya dije lo que pienso y me parece que están haciendo las cosas, o que estamos haciendo las cosas con errores, con aciertos, de la mejor manera posible, y creo que en el tiempo Argentina eso lo va a reconocer. Quiero hacer un homenaje a las miles y miles y miles de mujeres que a lo largo y ancho del país abren los patios de su casa para darle de comer a los millones y millones de argentinos que no pueden comer si no son ayudados por esas organizaciones, por las iglesias, por las escuelas, que se mantienen abiertas aún en pandemia para distribuir comida en este país. Quiero hacer un homenaje a los millones y millones de personas que viven en los barrios populares y respetan el aislamiento social preventivo y obligatorio en casas que no tienen agua, que no tienen cloacas, que tienen pocos accesos al resto de los servicios y que viven muchísimas familias en una misma habitación, en casas donde el problema es conseguir ropa y ahora también el tapabocas. Quiero hacerle un homenaje a los trabajadores y las trabajadoras que vieron durante 4 años perder su capacidad adquisitiva y tuvieron que volcar todos sus recursos a la comida y que ahora tienen mucho miedo de perder empleo si no lo están perdiendo. Quiero hacer un homenaje a los argentinos y a las argentinas de a pie que le pusieron el pecho como nadie a esta pandemia. Muchos dicen que en el mundo ya nada va a ser igual a partir de esta pandemia. Yo lo que digo es que eso depende de nosotros. Nosotros asumimos el compromiso de gobernar la Argentina para cambiar lo que tenía que ser cambiado y para construir en este país un lugar digno de ser vivido para todos. Muchas gracias.